Y estoy aprendiendo a aceptar a las personas, aun cuando ellas me decepcionan, cuando huyen del ideal que tengo para ellas, cuando me hieren con palabras o acciones impensadas. Es difícil aceptar a las personas como son y no como yo deseo que sean. Es difícil, muy difícil, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a amar, estoy aprendiendo a escuchar. Escuchar con los ojos y oídos, escuchar con el alma. Escuchar el mensaje que se esconde entre las palabras superficiales. Descubrir la angustia disfrazada, la inseguridad enmascarada, la soledad encubierta. Descubrir el dolor de cada corazón. Poco a poco estoy aprendiendo a amar. Estoy aprendiendo a perdonar, porque el amor perdona, lanza afuera la tristeza y cura las cicatrices que la incomprensión y la insensibilidad grabaron en el corazón herido. El amor no alimenta heridas con pensamientos dolorosos, no cultiva ofensas con lástima y autocompasión. El amor perdona, olvida, extingue todos los trazos de dolor en el corazón. Paso a paso estoy aprendiendo a perdonar, a amar, y estoy aprendiendo a descubrir el valor que se encuentra dentro de cada vida, de todas las vidas. Estoy aprendiendo a ver en las personas su alma y las posibilidades que Dios les da. Estoy aprendiendo, pero qué lento es el aprendizaje. Qué difícil es amar incondicionalmente. Todavía tropezando, cometiendo errores. Estoy aprendiendo. Anónimo. A ti que dices lo que nadie quiere oír, que te dan la espalda, que estás harta de que el universo te apalee y aún así sigues levantándote cada día, herida y ensangrentada, para volver a pelearte con él incluso sabiendo que nunca le vas a vencer. A ti, que lloras de frustración a solas, que sostienes la coraza, que no soportas el dolor en la espalda de esa cruz que no entiendes muy bien por qué cargas. A ti, con tus errores, con tus caídas, con tus tropiezos, con tus gritos, con tus insultos, con tus protestas. A ti, niña valiente. A ti que tienes miedo de todo y no te rindes por nada. A ti que te dejaron esperando en un parque como a un cachorro abandonado mientras llovía y que te negaste a irte aun sabiendo que no iban a regresar por ti. A ti, que tienes el corazón encogido y aún así late más fuerte que ninguno. A ti que miras a los ojos, que nunca te quitan la última esperanza, que ya no te quedan remiendos para las alas. A ti que no te callas, que te dan la espalda, que maldices, que protestas. A ti que tienes el corazón encogido y aún así late más fuerte que ninguno. A ti, niña valiente, prefieres incendiar el mundo antes que morirte congelada. J.F. Torres.